Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. La Teresita y de todas las putas, de las sacadas, de las modositas y de las fallutas, de las que juegan conmigo, de las que no juegan, de las que no abrigo, hijo de las despechadas, de las demandantes, de las demandadas. De la feroz cenicienta que alienta que al lobo le corten la panza, de las que nunca se bajan contentas cuando enfrentan a la balanza, hijo mayor de mi hija, de las que me ayudan a armar las valijas, de la que se hace el asado, de la que incinera con cera el pasado. De las negadas, de las abnegadas, de las que reniego, de las que viven de shopping, de las enfermeras del... Qué lindo recuperar para este sábado. Yo creo que es ideal. Yo creo que es ideal un sábado lluvioso, no solo para la radio, para la práctica hermosa en este sábado de tradición. Lo que entendemos por tradición, ¿no? Hay muchas maneras de amar las cosas y hay muchas maneras de conceptualizarlas, y la tradición pueden ser muchas cosas diferentes, como subjetividades hay. Y decía que es un sábado lindo para recuperar la buena práctica de la canción de autor. La canción de autor que en esta oportunidad nos llega con alguien que seguramente vino escribiendo desde muy jovencito, pero a partir de los 40, dijo, así dice la gacetilla, a partir de los 40 empezó a hacerlo público. Y nos interesó mucho esa fortuna de involucrarse con esa canción que empezó a tener otros dueños, otras dueñas, otros dueñes. Vamos a recibirlo más allá de los matecitos calentitos del mediodía con un fuerte aplauso, como acostumbramos en la trincherita de cada sábado. Gabriel Torres. Muchas gracias. Hola, Gaby, bienvenido. Buen día. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Vos sabés bien que hace rato que tenemos fines de semana con mucha lluvia, pero bueno, lo tomamos como una bendición, ¿no? También es bendición que vengas con tu guitarra, que hayas podido llegar hasta la radio. No, la bendición es para mí que me hayan invitado, muchísimas gracias. Igual estás bastante cerca, ¿no? Estamos cerca, por suerte, sí. Si la gente de Capital me dice, tenés otra nota en la Tecno, es la única que me queda cerca. Claro. Qué suerte, tenés en Paternal, ¿viste? Y la Paternal para mí es claro, un universo es el otro paralelo, ¿viste? Claro. Es el otro costado del mundo, claro. Si sos de Quilmes. Yo soy quilmenio. O sea, venir a la Facultad Tecnológica de Avellaneda era un paso. Sí, son 15 minutos. Exacto, qué bueno. Estamos cerca y vamos a disfrutarlo a través de tus canciones. Y justamente te contaba, y se lo voy a contar a la audiencia, que estuve escuchando un par de temas a lo largo de la semana, de todo lo que se estuvo promoviendo en términos de prensa, y hoy a la mañana me llega el sobre de Registros de Cultura. Bueno, me lo habían dejado acá en la radio, el álbum completo, que se llama Hijo, y una historia de hijo particular. Y me parece una idea tan inédita, hasta me parece, la historia que contás. ¿En qué sentido? ¿Desde qué lugar te ves como hijo? Porque uno piensa, claro, le escribió al hijo de él. Y tiene como la doble acepción. Claro, ¿viste? Claro. Al mismo tiempo que la canción que, digamos, patrocina el disco es Hijo, la primera canción del disco, terminamos de grabar y al día siguiente nació Manuel. Mira vos. Que hoy tiene un año y medio. ¡Ay, chiquitito! Que es el chiquito que se ve. Es el chiquito de la tapa. Claro. Esa foto es la foto que está en la tapa del disco. Sí. Es del día que nació Manu. Mi vida. La primera que nos vimos a los ojos. Mi vida. Así que tiene los dos sentidos, ¿viste? Sí. Y la letra es particularmente especial, porque creo que en definitiva trasladás ese homenaje de hijo hacia un montón de mujeres que hacen un montón de cosas, ¿no? Sí, es una canción rara, para, o sea, cada canción tiene su génesis distinta de las otras, o sea, no hay una fórmula, por suerte, ¿no? Y esta canción nació de la primera frase, sí, que me pareció una frase así como disruptiva, ¿no? A ver, ¿cuál es? Y vengo a ser hijo de la Teresita, que es el nombre de mi mamá, y de todas las putas. Me encantó. Entonces, es fuertísimo, me encantó. Claro, me pareció que estaba bueno. Es una frase que en el contexto este particular de, sí, del feminismo y qué sé yo, sí, claro, tuve como algunas repercusiones de amigues que no la entendieron, ¿viste? Sí, me imagino. Por la cuestión de ¿viste? Del puta. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿viste? Es rebatible. Me parece a mí que tenemos que ser más astutos. O sea, el enemigo... No voy a ser yo, ¿viste? Exacto. Lo que pasa es que también estamos en un proceso de cambio de mentalidad. Uh-huh. Hay que resemantizar un montón de aspectos. Totalmente. Entonces el puta, la mujer aguerrida, ya la rebeldona, empezó a tomar con el tiempo, como todos los conceptos históricamente, van cambiando de formas y van cambiando de miradas. Se resemantiza el tema también de la puta, claro, ¿no? Como se habla hoy del aborto desde otro lugar, o como se está luchando también y se brega por la educación sexual integral, un montón de cosas que están pensadas de manera retrógrada, sigue habiendo. Entonces también entiendo que muchos amigos tuyos también no te hayan entendido, ¿no? Pero por ejemplo, el año pasado me invitan a tocar a Radio La Red. Sí. Un bastión de ellos. De la otra vereda. Claro, ¿viste? De los primos lejanos. Y ¿sabés qué hago? Hice unas cuantas, o sea, me invitaron para hacer dos temas. Sí. Empecé a hacer temas lo más amables posible, porque uno no quiere ir a jorobar a nadie. Para ir al choque, claro, también, claro. Entonces, pero claro, los oyentes empezaron a coparse y me siguieron pidiendo temas. Y bien, la nota que iba a ser 15 minutos fue bien, como una hora y media. ¿Viste cómo son en otras radios? Claro. Te dan 15 minutos, sí, sí. Pero se extendió, ¿viste? Se extendió. Por la pasión de los oyentes. Vamos todavía, hasta Gabriel. Hasta que hice hijo. ¿Qué pasó? Todos a putearme en no, bandada, ¿viste? Pero, claro, yo le trato de explicar a las amigues, les amigues, sí, que ellos entendieron la canción. ¿Me entendés? Porque no es una radio feminista. O sea, claro, claro. La escucharon hasta el final. Si vos te quedás con ese... O sea, si vos no escuchás el total de la obra... Sí. Me pasó una cosa muy linda con, con Estela de Carlotto, con esta canción. ¿En serio? Sí, sí, sí. El año pasado, para diciembre, celebraron los 40 años de Abuelas. Exacto, sí. Y lo celebraron ahí en la sede que está frente al Abasto. Sí. Cortaron la calle, hicieron un acto, tuve la fortuna de que me invitaran a tocar, sin, a mí. Sin dudas. Tocó Daniel De Vita, sí, el rapero divino, mi último amigo desde ese día, y el Negro Fontova. Sí. Y yo arranco con este tema, con hijo, ¿viste? Sí. Vengo a ser hijo de todas las putas. Vos también sos, ¿eh? Enfrente, atrevido. Primera fila enfrente, Estela. Sí. Todos sabemos cómo es Estela. Sí. O sea, cuando yo canté este tema ante Eve empezó a chacarear, le gustó de una. Sí, claro. Desde el primer verso. Estela, atentísima, educadísima, sí, sí, miraba con cierto desconcierto. Estoy imaginando la cara. Claro, claro. Y yo tratando de apurar para que llegue el final. Para que llegue el final, claro, para que lo comprenda. Cuando llega, pero además... Esto habla muy bien de ella, sí, ¿no? Sí. Escuchó hasta el último verso. Claro. Y cuando llega el último verso, sí, que no se lo vamos a spoilear a los compañeros, Estela radiante, mirando a todos los costados, cambió, diciendo... afirmando que estaba buena, estaba claro, aprobando, claro, la canción. Una maravilla esa experiencia. Qué, ¿viste?, linda experiencia la que me contás. Y seguramente vas a seguir recibiendo estas caras de... ¿Qué está cantando este muchacho? Y después aprobarte, ¿para, ¿no?, dónde va? ¿Para, claro, dónde va esta canción, hijo? Bueno, hijo es lo que llamamos en la jerga radial el tema de punta o el tema de promo de Gabriel Torres, este álbum Hijo, precisamente. ¿Querés cantarla acá? A sí, ver lo que pasa. No. Es la canción controvertida del segundo disco de Gabriel Torres. Yo digo controvertida, pero a mí particularmente cuando la escuché me emocionó. Vengo a ser hijo de la Teresita, de todas las putas, de las sacadas, de las modositas y de las fallutas, de las que juegan conmigo, de las que no juegan, de las que no abrigo. Hijo de las despechadas, de las demandantes, de las demandadas, de la feroz cenicienta que alienta que al lobo le corten la panza, de las que nunca se bajan contentas cuando enfrentan a la balanza. Hijo mayor de mi hija, de las que me ayudan a armar las valijas, de la que se hace el asado, de las que incineran con cera el pasado, de las negadas, de las abnegadas, de las que reniego, de las que viven de shopping, de las enfermeras, del doping del Diego. Vengo a ser hijo de Cuca, ser hijo de Julia, ser hijo de Yoko, del comité de las hijas de puta que brindan cuando me equivoco, de las que sanan enfermos, de las que carecen de instinto materno, de las que creo inocentes, de las que deseo inconfesablemente. Hijo incestuoso que vino a tener mi mujer cuando era soltera, el huerfanito que pide a los gritos que venga cualquiera y lo quiera. Hijo de la presidenta, de las verduleras, de las diputadas, de las que llevan la cuenta, de la que atormenta de amor a la indiada, de las que van a la playa, de las que perdieron 30.000 batallas. Vengo a ser hijo de todas, excepto de la apropiadora, excepto de la apropiadora, excepto de la apropiadora, excepto de la apropiadora. ¡Qué bonita! ¡Bravísimo! ¿Se entendió? ¿Se entendió? Hijo, la canción que le da arranque a este segundo trabajo de Gabriel Torres, que nos visita hoy, es la primera vez, nos estamos conociendo, está dejando saludos Javier Yalup, sí, de Registros de Cultura, manda cariños acá para los dos. Un fenómeno, Javier. Estamos fenómeno. Transmitiendo en vivo y ahí estamos viendo que el mate que estás tomando. Buenísimo, dice Javier. Ahí estamos. El 14 se presenta este material, tus canciones, pero ¿qué ha sucedido que arrancaste, digo, hace poco tiempo? Si a los 40 arrancaste haciendo conocer tu trabajo, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue? Mirá, yo empecé a componer, de pibe tuve mi bandita, Peñera, viste, sí, toda la milonga esa. Sí. Al principio de los 90 salía a robar en el verano, haciendo cover, viste. De, sí. ¿De qué? ¿De qué? Y cover, la banda. Rock nacional. No, la banda era más psicobolche, digamos, principio de los 80, viste. Sí. Era mucho poncho, viste. Sí. Claro. Psicobolche, sí. Claro, que es un término de la época también. Claro. Después, en los 90, durante los veranos, ¿sí? Yo laburaba en un colegio, entonces me iba a la costa y zafaba con la guitarrita haciendo cover de rock nacional, de Sabina, de la trova cubana. Claro. Y después, un día encontré una melodía que me pareció que estaba buena y hice un tema, ¿viste? Sí. Y dije, está bueno. Está bueno esto. Está Alguien bueno. más lo tiene que escuchar. Estuve como 6 meses de verdad. Buscando a ver si no se lo había robado a alguien. Claro, porque no lo había patentado. Estaba tan bueno que dije, viste, este tema no, tiene que ser de otro, viste. Entonces, escuchando a ver si no era un plagio para que no me digan, claro, pero esa es la Unidad Tucumana, ¿viste? Claro. No te puedo creer, digo, la primera vez que escucho que pasa eso con una melodía que se hace. Y, pero estamos todos como medio perseguidos, ¿viste? Claro, con... por el oído, por ahí el oído traiciona, claro, pensás que es una obra tuya y te está traicionando el inconsciente auditivo. Claro, claro. Yo tengo a mi mujer de tester, ¿viste? Sí. Le digo, Pau, esto, ¿lo escuchaste antes? Claro, por la duda. Y tiene un oído bárbaro, entonces, ah, Paula, bien. Sí, Paula, sí, ese es de Montaner, ¿viste? Claro, no, ya cambiaba la nota. Por claro, lo menos. Claro, viste, busquémosle la vuelta. No, y después, bueno, seguí componiendo canciones, así con la pachorra que me caracteriza. Ah, ¿sí? Y soy medio obsesivo para hacer los temas, sí, ¿viste? ¿Por qué? ¿Cuánto dura el armado de un tema? Mira, lo que yo saqué es que el promedio de lo que yo hago una canción, Woody Allen te hace una película. Woody Allen te hace... Bueno, pero habla de un trabajo bastante meticuloso también. Sí. Igual como... ¿Vos me decís que trabajabas en una escuela? ¿O sí. seguís trabajando? No, trabajé ahora. ¿Pero docente o...? Preceptor, que sería un auxiliar. Claro. Igualmente en el ámbito de la docencia. Y tocaste siempre. Tocaste como el adolescente que arranca con rock nacional, los 80. Exactamente. Fue de esa manera. Claro, la canta rock, ¿viste? Sí, y después... pero aparecen dos discos ya. Claro, en poco claro. tiempo también, ¿no? Sí, entonces te sigo contando cómo empezó. Sí. Entonces, bueno, me di cuenta que en un momento tenía así como una cantidad de obra acumulada, viste, en el cajón, que estaba objetivamente buena. Claro. Objetivamente, digamos. Sí. Yo no sé de nada. Sí. Pero de canciones sé, viste, porque sí. toda la vida desde que nací. Escribiste, ¿viste? Y compusiste música mucho tiempo. Sí, no por componer, sino por consumir, viste, o sea, entonces yo sabía que esas canciones estaban buenas, digamos. Claro. Tenía un oído afinado, sí. ¿viste? Educado en escuchar buenas canciones. Sí. O sea, estas canciones están ahí, viste, o sea. Pero claro, ya eran muchas, yo ya tenía 40 años y no había salido a mostrarlas, entonces claro. armarte personalmente para poder salir a exponer lo que haces es un tema delicado. Es distinto, sí. Porque vencés un montón de pudores, un montón de... ¿Pero fuiste consciente de lo que pasó contigo? ¿Hay algo interno? Sí. ¿O alguien que te dio el empujoncito? Bueno, ¿ves? Eso repasó porque el modo que encontré yo de poder arrancar, digamos, fue con Facebook. Sí. Empezar con las canciones a mostrarlas despacito. ¿Qué sé claro, yo? Las y redes. Y tuve muchísima suerte. Porque en esos días... Ni bien mandé un tema que se llama Alta, que es una litoraleña que está en el primer disco. Sí. Y me contestó Sandra Mianovich. Bueno, pero claro. vos también. No, claro. No, tenés una luz así. Pero que después no volvió a pasar, ¿viste? Sí. Y entonces Sandra me dijo, me encantó la letra y la música mucho, ¿viste? Tengo el mail guardado así. Por favor, me dio escalofríos. Encima que la adoro a Sandra. Claro, pero además una mina con un paladar para la canción sí. exquisito, ¿viste? Sí, claro. Entonces yo arranqué con ese aval. Para mí fue muy importante. Por Dios, ¿viste? Cómo conspiró el universo ahí. Claro, bueno, y después... Dios mío, no le pasa a todo el mundo todo el tiempo. No. Pero y después, una seguidilla, el Tilín Orozco. Sí. De quien hoy somos familia, hoy es el Los padrino tili. De mi hijo. Ah, pucha, buah. Pero nos conocimos ahí, nos conocimos en el 2010, ¿viste? Mandándole una canción, otra canción. Hermano, como para que no te dé ganas de mostrar tus canciones. Claro. Y yo debuto... Bueno, primero debuté acá en Carlos Quín, tocando, acompañando a Santaires y a Mónica Abraham. Claro, así con chiquitas empezaste. La primera, 25, no sé si fue 25 de mayo o 9 de julio del 2010, sí. en Carlos Quín, en la Peña de los Santaires. Sí. Y después voy a tocar a Mendoza y arranqué en Mendoza, porque el Tilín me invita a su cumple de 50. Claro. En una ahí en la finca de Santa Olalla. Sí, Tilín de Orozco Barrientos. De Orozco Barrientos, para identificarlos, claro. Sí. Y así que toqué ahí para un montón de gente en una carpa re linda que armaron ahí en la finca. Qué bueno. Vino un bolichero y me dijo, venite a tocar a Mendoza. Era la primera vez. Así que debuté, esto de los temores, a 700 kilómetros de la puerta de mi casa. Claro, claro. ¿Vos sentías temores? Hay una recelo. Cosa, sinceramente, hay una cosa como... Yo entendía que las canciones merecían cierta circulación que no tenían. Viste, como que había un divorcio entre la calidad del material sí. y la repercusión que tenía, porque estaban sí. sonando en la caja de zapatos de mis amigos, ¿viste? Claro. Que encima eran canciones que no daba para hacer en los cumpleaños, porque en los cumpleaños, ¿viste? Una que sepamos todos. Uy, claro. Era puente carretero, ¿no? Claro, ¿viste? Tocar una que no sabe nadie, tocar una que sepamos todos. Denle tiempo, ¿viste? Claro. tal cual. Te entiendo perfecto, claro. Ahora, lo que te escucho decir es que cuando decidís mostrar era trascenderte, era, no Gabriel Torres, sus canciones. Es las canciones, tal cual. La relación que uno establece con una canción es la de una madre con la criatura. Qué, ¿viste?, lindo. Porque estás buscándole, o sea, viste, soñándole nombres, buscándole el verso. Una canción, o sea, es un milagro, ¿viste? Es unir, ¿no?, mágicamente una sílaba con una melodía que no estaba, que antes no había, ¿viste? Todos usamos las mismas palabras, todos usamos más o menos los mismos acordes, sí, pero esa cosa mágica de la canción, de que con los mismos acordes que se hicieron 300 temas, vos haces algo que no había, ¿no? ¿Y es un alumbramiento? Qué lindo lo que decís. Y yo me sentía como un padre abandónico, ¿viste? Se sentía que esas canciones... Claro, un abandono de persona. Tenían... No, abandono de canción. Estaban buenas, pero como que no circulaban, ¿viste? Y tuve, yendo a Mendoza, un espaldarazo tremendo de Daniel Talquenca, que es un, ajá, guitarrista allá, un señor, un referente de la guitarra cuyana. Sí. Y Talquenca, un tipo que compuso con Tejada... Un padre de la guitarra en también Cuyo. Otro, chiquito, ibas vos. Que, sí. Vos me, seguías con chiquitas. En una peña ahí que se hizo en la casa de un tipo. Qué belleza. Y Talquenca me dice: ¿y usted no tiene disco? ¿Viste? No, ¿viste? Usted tiene que sacar un disco ya. Porque sus canciones no son suyas. Sus canciones son de su pueblo. Claro, como decía Donata. Como decía, ¿viste? Sí. Tejada. Tejada también. ¿Y cuánto hace de eso? ¿Te acordás? Eso fue el 2 de mayo de 2010. Ah, ¿se acuerda la fecha, chabón? El 2 de mayo de 2010. 2 de mayo de 2010, sí. Y en 8 años tuviste 2 discos, mirá. 2 discos y después la suerte, ¿viste?, de tener el reconocimiento de muchos tipos a los que yo escucho, admiro, ¿no? ¿A quiénes? Y qué sé yo, el año pasado canté con Liliana Vitale, que es una de mis ídolas absolutas desde pibe, de tener los vinilos de ella. Sí. Bueno, con Orozco Barrientos compartimos. Grabé con Vox Day, con Willy Quiroga de Vox Day en el primer disco. Pero mira vos. Vos, Julio Lacarra, la voz más impresionante de América. Vecino tuyo. Sí. Bueno, Chani Suárez, Leo Bernstein, que es un seguimos con chiquitas. Más. Claro que, bueno, a Leo lo conozco gracias a Julio, que sí, me invita a tocar en la Casa de la Cultura, y Leo, sí, viene de público. Y Leo es quien me dice: bueno, venite y vamos a ver qué hacemos, ¿viste? Ajá. Y yo soy re tímido con respecto a la música. Con, claro, respecto a lo demás, pero con la música sí. Claro. Y extrañamente, porque fueron varios los que me dijeron: venite, y viste, un día no vas, otro día no vas, y después no, ya ni se debe acordar. Claro. Y con Leo no me animé, lo llamé, lo fui a ver. Y este disco, que como segundo disco yo pensaba hacerlo solito con la guitarra, ¿viste? Sí. Así. Porque es así como me presento en vivo también. Voy yo con la viola, a veces con Leo ahora, pero si no solo. Sí. Y bueno, Leo dijo: no, mira, Gaby, déjame que yo te ayudo, déjame que podemos armar una banda. Qué lindo. Y me armó una banda. Por Dios. Increíble, pero increíble. Qué generosidad. Una generosidad, sí, no. Lo hay de que Leo, decirlo, claro. Y un amor por la música y por las canciones. Qué belleza. La verdad que fue... No, te habrás emocionado mucho. ¿Qué te parece? Qué lindo, ¿Qué por Dios, parece? Codearse. Cómo te ha ayudado el universo, ¿eh? Achalay, achalay. Tal cual. Muy lindo el tema de componer, las canciones que las conoce el público. Pero aparecen las historias también. ¿A qué le canta Gabriel Torres? ¿Qué cosas te inspiran, Gaby? Mira, siempre te pasa esto de que... La gente que me conoce de la vida mundana, y ¿qué música haces? Claro. Y lo primero que le digo: vení a escucharme. Sí. Vení, viste. Y después me di cuenta, ahora lo hablábamos con Chalup, acerca de esta cuestión de qué género haces, viste. Y sí. No hay un género. O sea, yo creo que la definición más acertada sería decir que hago canciones parecidas a mí. Qué lindo. Entonces son canciones... Solo puedo escribir sobre lo que me fascina. ¿Y qué te fascina? Sería la pregunta. Y ahora estoy, por ejemplo, ahora tengo un par de músicas y todavía no encontré esos versos, viste, que vos digas, sí, son estos o el tema, entonces quedarán boyando las melodías hasta que encuentre. Pero es ponerle, en el caso de Hijo, fue esa primera frase que me pareció reluminosa. Después vino el final, que pareciera que es una canción que está pensada con el final. Claro, y claro. No, el final vino, después vino como... ¿Viste? Pero esto está diciendo otra cosa de lo que yo quiero decir. Quiero romperla, ¿viste? Claro. Hay una canción que se llama Sepia en el Riachuelo, que nace de una imagen. Yo laburaba en el correo en ese momento, sí. Un día a las 6 de la mañana voy subiendo el puente de La Boca y veo a la luna ahí color sepia. Sí. ¿Viste? Y estuve después un año, ¿viste? Woody Allen filmaba, escribía y yo, y vos estabas claro, armando la letra, dando vuelta, las, ¿viste?, estrofas, claro. Claro, buscando una rima. Sí. Dios mío. Bueno, igual que viene. Pero después quedan buenas, ¿viste? Sí. Y es así, o sea, son historias mías. Hay una canción del primer disco que se llama La Condición, que es una canción que unos cuantos compañeros están cantando. Esa me llama la atención. Y ese tema lo hice, por ejemplo, me invitan a tocar en un barcito de Quilmes, un bar de borrachos, de viejos, divino, divino. Rústico. Sí, no, otra que rústico. No, viste que tenías que mirar qué tablón pisabas, sí, porque te caías, viste. Y estaba el monstruo de Star Wars, viste, que estaba en la primera. Sí. Y claro. Y entonces me invitan a tocar ahí y había un montón de tipos que yo sentía que me encantaban. Y me di cuenta que no había muchas canciones que los conmovieran, claro, en los términos que yo quería, viste. Claro. Y veo un niato que estaba contra la pared, ajá, con la nariz roja, viste, de alcohol, sí, hablando de tanto chupar, sí. Claro, y yo a ese tipo lo conozco desde que yo soy chico, porque iba al bar de mi abuelo, sí, bar que tenía mi abuelo. Pero no te reconoció él. No, no. Claro, ni, él no. Ni a sí mismo seguramente se reconocería, viste. Más como estaba, claro, chupadazo. Pero además yo lo conocí borracho, digamos, en el año 80. Hacía 20 años después. 20 años igual, el tipo. Mi amor. Pero sabes que lo veo al tipo y dije, claro. Y entonces hice una canción que te muestro si querés. Por favor, por favor. La Condición. Para vos, Claudio Rabino, que se puso en cómplice para pedirla también. Claudio Rabino. Acá está escuchando. Dice, Gabo, un fenómeno y La Condición lo más. Abrazo, cariño. Uno de los primeros tipos que me pasó en radio. Vamos, en Claudio. En Radio Rebelde, Claudio. Claro, querido. Rebelde y Claudio, ambos queridos. Rebelde con causa. Eso. Para el Claudio. Ahí está. Agradezco que me hayas mirado alguna vez. Esos ojos robados al agua, calcados en mí. Sé que no me crees, pero a mí solamente me salva que vos me pensés. Agradezco que me hayas mirado alguna vez. Tantos tangos hermosos grabados en el corazón me moldearon el alma imponiéndome su condición. Solo valorarás lo perdido, me canta al oído un polaco cabrón. Tantos tangos hermosos grabados en el corazón. Y acá están, estos son los versitos con que me entretengo. Bajan rengos, renglón por renglón, son de donde yo vengo. No estoy bien, ni estoy mal, soy un sentimental insolvente. Me reprochan que espanto clientes, los dueños del bar. Aprendí de memoria a fingir que te pude olvidar. Pero estoy sospechando que en algo le pifio muy mal. Vine bar en la Plaza Ducilo, subí 15 kilos, dejé de fumar. Y aprendí de memoria a fingir que te pude olvidar. A Hace tiempo no escucho reír como vos te reís. Hubo un tiempo en que nadie me hablaba del riesgo país. Un bajón, la campaña de Quilmes, la muerte de Kirchner, tener que admitir que hace tiempo no escucho reír como vos te reís. Y acá están, estos son los versitos con que me entretengo. Bajan rengo, renglón por renglón, son de donde yo vengo. No estoy bien ni estoy mal, soy un sentimental incurable. Me suplican que ya no te hable, porque vos no estás. Bueno, qué emoción. Muchas gracias. La condición. La condición. Está grabado en el primero. Esa está en Canciones para Algunos. No me lo trajiste. No tengo porque los vendí todos. Bien ahí, bien todos. Ahí. Lo puedo bajar de todo. Algún lado, sí, tenerlo. Sí, sí, sí. Está en YouTube y prontamente va a estar en Spotify, seguro. Tuvimos que romper un poco el clima, ¿no? Seguir con la entrevista, pero yo me tildo con las canciones. Esta particularmente, hasta me lleva a preguntarte si escuchaste mucho al Polaco. Sí, claro. Claro, todas las épocas del Polaco me conmueven. Cuando tenía esa voz de madera, sí, tremenda de la época de Troilo, ¿no? De la primera época, después con Pontier también. Sí. Y después el último Polaco es... También grandioso, ¿no? Ese dramatismo, esa agonía del tango, ¿no? ¿Cómo se acomodó también a sus recursos vocales? Cambiando con el tiempo y acomodándose, eso es genial, es muy profesional. Hay una frase de Santaolalla, que es muy buena, que dice que el estilo te lo da la limitación. O sea, uno es, lo qué bueno, bello. El límite, viste, de lo bueno de lo que haces, es tu limitación. Cómo el tipo entró ahí, en ese estado de gracia, viste. Me dejas tildada, porque me dejas asociando, ¿no? Qué grande también, bueno, Santaolalla, Gustavo y el Polaco con esa capacidad. Creo que para conocer las limitaciones también hay que empezar teniendo humildad, ¿no? Claro. Y permitirse uno mismo, perdonarse. Qué lindo esto. Estamos conociendo a Gabriel Torres, que el martes que viene 14... El miércoles. ¿Es miércoles 14? No. Te la vengo vendiendo como martes. Igual voy a ir. Qué porque bueno. Está cerca de mi laburo. Salgo a las 7:20:30 arranca esto. Sarmiento 341 es el Auditorio Malvinas Argentinas. Tenés que conocer el disco Hijo. Gabriel Torres va a estar presentándolo. Ya están las entradas en boletería. Mirá los invitados que tenés. Arturo Bonin. Julio Lacarra, Orozco Barrientos. Orozco Barrientos no va a poder venir. Avisemos. Porque Fernando se tuvo que bajar porque le salió una fecha en La Plata con, sí, Mariana Baraj. Está bien, pero lo perdonado. El churrasco está en una muy buena. Sagrado. Sí. Y después el Tilín me llamó ayer porque se lesionó la mamá, se fracturó la muñeca. Sí. Así que él está en Mendoza y se va a tener que quedar en Mendoza unos días más porque después entra en gira. Entonces, con los hermanos, como se van turnando para cuidar a la mamá, él se va a quedar la semana, ¿viste? Perfecto, entonces no están. No así están. Que no van a poder estar ellos, pero sí viene Arturo Bonin, que en el disco Arturo recita un poema de Juan Gelman. Por Dios. Claro, el beduino, porque yo tuve el atrevimiento de componer una canción basado en ese poema. ¿De Juan Gelman? Claro, la canción se llama Los Caraminecos. A ver, ¿qué hora tenemos? ¿Menos cuarto? No sé si tenés ganas de escucharlo. Sí, sí, ¿lo sí, podemos claro. escuchar? Mirá, Sole. Tenemos que poner los dos tracks. Tenemos que... Ah, ¿por qué? A ver. Está primero Arturo recitando el poema. ¿En cuál? Es el beduino. El beduino 9, es el track 9. ¿Qué dice invitado Arturo Bonin? Claro, pero después tenemos que escuchar la canción para que se entienda. Los Caraminecos. Los Caraminecos, que son unos personajes que están dentro del poema de Hellman. De Hellman. Entonces sería el 9 y el 10, ¿te parece? Sí, sí, sí. Y voy a vale sumar. Vale la pena. Vale la pena. Cierren todo, dice Claudio Rabino. Ya está, váyanse, ya se terminó el programa. Dice Tommy Pérez desde Olavarría. Uf, qué emoción escucharlos. Un saludo enorme para la familia Maldonado. Dice Tommy, disfrutá de Gabriel Torres. Jorge Centurión, ¿qué haces, primo? Viste que la familia siempre. Qué lindo. Hola, Karina, te mandamos muchos saludos. Tus tíos, mis nenes, Valeria y quien te escribe. Muy lindo todo. Qué lindo, ¿eh? Bueno, Marina. ¿Dónde estás, Marina? Tu mensaje, Marina de la Valle. Estaba mandando saludos también, pero ahora no la veo. Vamos a escuchar del disco. Y ahí sacamos unas fotos, largo la transmisión. Y después sigue cantando hasta la una, Gabriel Torres. El disco Hijo, track 9 y 10. No obstante, el acento en la esdrújula. Y su voz era como un desierto infinito, donde los animales más extraños se amaban. Sus manos ascendían brevemente a subrayar el gesto de amor de una esmerángula, o la danza nupcial de los promecos. El beduino se alzaba de sí mismo y sacaba del fondo de su voz bellos casos de amor entre las bestias. Un gran ejemplo, como un caramineco que a su caramineca prometió serle fiel y lo fue por kilómetros, hasta que, castigado por la sed del desierto y el hambre, rechazó pan y agua de la otra y murió musitando, caramineca mía. Y ella, enterada del fin del caramineco, desesperada, loca de amor y de distancia, besó el retrato de él y se cortó las venas. Y aún otros casos hubo en la voz del beduino. Nosotros escuchábamos debajo de la tienda, tan solo interrumpidos por piafar de caballos y estrépitos de estrellas cayendo sobre el mundo. Y un viento malhadado nos llenaba los ojos de arena como viejos olvidos, nunca disueltos, siempre quedando un poco al fondo de botellas nacidas ya después de todo, pero sabias. Ah, las conocedoras abrigadoras guardan tu boca como alcohol. Y el beduino tenía los ojos amarillos como el pañuelo verde que te compré una tarde. Sus ojos saludaban a Dios. Todas las cosas dicen adiós de un tiempo a esta parte, ¿notaste? Los relojes, el puerto, los bodegones, vos. Un niato en el desierto se moría de sol, sin su camello y sin su potra. Sabelo, che, caramineca mía, rechazo el pan y el agua de la otra. Arriba una bandada de gorriones se aleja dibujando barcos, flechas. A la tiraba luces de colores. El cielo era un escándalo violeta. Yo casi sobre o abajo de la tienda, oyendo los relatos del beduino, pensé en tu amor, que es la única senda que mis pies quieren que aprenda cuando sueñan un destino. Temblaban los caballos, las botellas, estrépito de estrellas sobre el mundo. Todo se va igual que vos, que sos el colmo del adiós, el mar de arena de esta pena en que me hundo. Besó el retrato la caramineca, lloraba tras un tul la luna llena. Se arrodilló de espaldas a la meca, lo más campante, y se cortó las venas. Capaz que llueva cuando escuchen esto. Acá hace un siglo y medio está lloviendo. Podrán imaginarse todo el resto. La espero y ella igual se sigue yendo. Lo Los veo atentos bajo de la tienda, oyendo mi relato del beduino, pensando en ese amor que es la única senda que sus pies quieren que aprendan cuando sueñan un destino. Temblaban los caballos, las botellas, estrépito de estrellas sobre el mundo, todo se va igual que vos. Que sos el colmo del adiós, el mar de arena de esta pena en que me hundo. Bueno, me la haces cada vez más difícil, ¿eh? Los Caraminecos, y qué lindo este programa, che, yo soy oyente de este programa qué también. Bueno. De Gioconda Belli a Hellman, ha pasado Gioconda Belli hoy a las 11 de la mañana, qué lindo. De Hellman al polaco Goyeneche, a Gabriel Torres. Muy difícil seguir así, gente, si nos van a cantar este tipo de canciones. Quisiste cantar después de Arturo Bonin con el Beduino en vivo, gracias por eso. Ya no sé qué preguntarte, porque ya te conocí, te entendí. Acá Silvia Majul me manda un mensaje, o sea, quieren que me siga emocionando, porque dice, ¡que cante la de Milagro! Dale, claro que sí. Entonces yo digo, encima, le digo yo, ¿viste? Bueno, encima más emoción. Con esa canción pasó una cosa increíble. Mm. Porque yo ese tema lo hice el año pasado, de febrero del 17. Sí. Y se la mandé a Milagro por varios lados, ¿viste? Se la mandé por los chicos de la Tupac de acá de Avellaneda. ¡Qué grande! Se la mandé por el padre Paco. Sí. Con el que tenemos una relación muy, muy, muy bonita. ¡Qué lindo, Gabriel! Y nada, nunca tuve así como una respuesta. Mm. ¿Sabés que le llegó? No solo eso. No, Karina, fue tremendo. El 12 de octubre, el día que cumplió 1000 días de presa, sí. Milagro la pasó por WhatsApp a los compañeros. Ah, bueno, vos querés que me muera acá. Por una amiga que la vio recientemente, la situación de Milagro en la prisión domiciliaria es delicadísima. Vive en una casa con las paredes peladas, sin televisión, sin nada. Me contaba mi amiga que la tuvo que ayudar a desenredarse el pelo, porque la gendarmería en la puerta, cuando vos le llevás, por ejemplo, shampoo, ensañados, como están, sí, claro. Cortan el envase para ver qué hay adentro. Y claro, claro. Vuelcan, obviamente. Vuelcan el... Sí, sí, el producto. Entonces, saber que Milagro, en esa situación, en esa condición, esta canción la acompañó algo al punto de que ella tuvo sintió que podía acompañar a los compañeros compartiéndola. Porque uno es muy, muy pudoroso para escribir sobre estas cosas tan delicadas, ¿viste? Uh-huh. Porque uno escribe esto desde la libertad. Claro. ¿No? Asumo que hacer canciones para Milagro hace que un montón de gente no entienda, se enoje, se ofenda, te acuse de barbaridades, ¿no? Sí, sí. Que seguramente si yo, en vez de hacer eso, hubiera hecho una canción acerca de el Río de la Plata, tendríamos un montón de gente, ¿viste? Pero uno no está para eso. Claro. ¿Viste? Uno no está para... Uno no hace las canciones pensando en eso. Sí, como con el pudor... De ¿seré digno de escribirle a Milagro? Claro, te entiendo. ¿Entendés que, viste? Sí, te entiendo. Pero entonces haber tenido la convalidación de ella... Claro. Fue... También la fortaleza de decir, a mí me fortaleció esta canción y voy a hacer lo mismo con mis compañeros de la Tupac. No, o sea, si ella puede seguir viviendo en esas condiciones... El mensaje sería, ¿cómo no van a poder ustedes, que están afuera? Y toda la impotencia, ¿no? Toda la impotencia de la cárcel de Milagro, que es la negación del Estado de Derecho en la Argentina. Sí, señor. Mientras Milagro esté presa, todo lo demás es mentira o es cuestión de tiempo. Y a partir de ella, todos los presos políticos que tiene la Argentina, a partir de este capitalismo salvaje, neoliberalismo fatal que está sucediéndose hace casi 3 años. ¿Nos la vas a cantar, Gaby? Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? Milagro. Al mastín del diablo no le entra el facón, el amo goza dulzón. Hoy zafó por la noche del apagón, Milagro sigue en prisión. Otro millonario junta otro millón, y hay más desocupación. Y habla de otra cosa la televisión, Milagro sigue en prisión. El dueño de la verdad tiene razón, quiere imponer su lección. El mapuche ya no luche en el bolsón, Milagro sigue en prisión. Que el dolor del pueblo se subleve y haga realidad la pesadilla de los carceleros que te quieren humillada, sola y de rodillas. Que los olvidados no se olviden de la dignidad que salpicaban, riéndose en la risa de sus pibes, riéndose del sol bajo del agua. La Corte Suprema brinda en un salón, aplauden de la nación. Que el imbécil ría y baile en el balcón, Milagro sigue en prisión. Para que los pobres no se olviden que siempre decide el patrón, para que agradezcan lo que se les dé, Milagro sigue en prisión. Que Túpac Amaru, que Juana Azurduy inicien la rebelión. Porque bajo el cielo ardiente de Jujuy, Milagro sigue en prisión. Que el dolor del pueblo se subleve y haga realidad la pesadilla de los carceleros que te quieren humillada, sola y de rodillas. Que los olvidados no se olviden de la dignidad que salpicaban, riéndose en la risa de sus pibes, riéndose del sol bajo del agua. Siempre pienso que la palabra es una herramienta para la lucha, y cuando está transformada la poesía en canción es mucho más poderosa. Fíjate que habrá ayudado a Milagro a amanecer alguna mañana mejor. Bueno, vos Está sonando la transmisión. Supongo que tus canciones serán una manera de revelarnos también, y los que te escuchamos y cada vez que te difundamos vamos a sentir lo mismo. ¿Lo sentís así vos? Sí, a mí lo que me pasa es que es medio raro esto. Sí. Pero yo priorizo siempre, primero está la poesía. Primero está el arte. Hay muchas canciones que se componen así como, viste, como las contrataciones directas, viste, cuando el Estado hace una contratación directa porque se falta algo urgente, entonces sí, ahí hay un curro, viste, y ahí hay... Seguro. Entonces yo priorizo siempre que el mensaje está supeditado, digamos, a la forma poética. No, trato de evitar las fórmulas del... ¿Cómo se llama esto? Cuando hace las canciones de barricada. Aún tratando cuestiones sociales, pero intento hacer arte. ¿Me entendés? Más allá de la protesta. Decir. Claro, claro. O sea, como que la forma para mí es crucial para que la canción sea más poderosa también y, claro, y pueda llegar más. Pero, ¿me entendés que digo? O sea, sí, no es que pensé... voy a hacer una canción sobre... No. Pero claro. Mucho pero tiempo es, quise hacer una canción sobre... Pero es una toma de posición, pero, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero hasta que no encontré sí, como la originalidad o, sí, o la cuestión formal que me conmueva, la canción no se pudo hacer. Claro, ¿viste? Claro. Te o convence sea, a vos primero. Y está la búsqueda estética, ¿no? Sí, sí. Seguramente si alguien escucha la canción y no conoce la situación de Milagro, sí, puede ser que también se conmueva, o la idea es esa, la idea es que por la obra artística en sí, la obra, y capaz que después puede llegar a Milagro también. Te estoy hablando totalmente de un peruano, sí, ¿viste? Claro, escuchándote en otro lugar. El otro día tuve la suerte increíble de tocar en la previa de una presentación que hizo Roger Water en San Telmo. Sí, sí, sí, sí. Y a Roger Water le preguntaron por Milagro si sabía, le preguntó Cintia García. Sí. Y él le dijo que no, viste, que no estaba al tanto. No estaba al tanto. No, sí, claro. Pero la idea es como tratar de hacer arte para que aquellos que no están acá, no conocen esto, sí, entren por el lado de lo estético también, ¿me entendés? Sí. No sé si fui claro. No, está perfecto que el arte también ayude como herramienta de lucha a visibilizar lo que está pasando en nuestro país. Claro, claro, claro. Bueno, nos quedaron un montón de cosas y llegamos al final, cosas en el tintero, digo, porque te escucho hablar enfatizando en el arte de la poesía y se me ocurría por ahí preguntarte a quién lees, se me ocurre que sos lector. Sí. Y se me ocurría también preguntar quiénes fueron aquellos que referenciaron la música que haces, pero ya habías dicho, hablado no solo del polaco, sino de la trova, que también ha marcado tus inicios. Sí, claro. Tenemos el gustazo de conocerte hoy, Gabriel. Vamos a ir a escucharte. Entonces, el 14, Don Shigu, te veo concentrado en la gacetilla de prensa. Estás fijándote la dirección, ¿no? Sarmiento 341 es. Exactamente. El auditorio. De los compañeros de la bancaria. Ahí está, los compañeros. Bueno, muy bien, ya lo dijo todo. Don Shigu es santiagueño. Don Shigu Maldonado. Compañero. Que soy yo. Ha visto que no respiré durante la entrevista. Creí que estaba afónico, por eso hablaba. No, no. Bueno, Gabriel Torres, ha sido un placer de conocerte aquí, de tenerte en el piso, en Raíces de mi Tierra. Y me quedo pensando porque a mí el silencio, como dijo una personita hace muchos años, el silencio dice que enseña mucho. Yo en silencio quiero aprender, gracias a lo que dijo Atahualpa Yupanqui, y bueno, eso es lo que me pasó en este momento. Y te felicito por todo lo que hiciste y lo que estás haciendo y lo que harás. Veo mucha capacidad en Gabriel Torres. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias por la visita. No, por favor. Muy amable. La trincherita está abierta para cuando se dé la oportunidad de volver a encontrarnos. La canción de autor siempre es bienvenida. Y con esta posibilidad de visibilizar lo que nos pasa también es bienvenido. Somos compañeros ideológicamente, se puede decir. Sí, decime, Gaby. Bueno, si alguno se queda con ganas de escuchar más de lo que estamos haciendo, sí, los invito a la página de Facebook. Ah, bien. Que es Gabriel Torres Canciones. Sí, señor. Estamos por sacar un video ahora sobre una canción que se llama Warnes. Sí. Que es una canción medio una milonga piazzoliana, ¿no? Por ese lado viene. Bueno, qué bien. Que cuenta la historia del albergue Warnes, de algún modo, la historia de la Argentina desde la perspectiva de esa derrota, ¿no? Que sufrimos todos. Sí. Y bueno, están todos recontra invitados. Para el 14. Estamos el haciendo mucho esfuerzo para tratar de que acompañarnos, ¿no? Qué lindo. De poder mostrar lo que estamos haciendo. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por la nota. No. Me hicieron sentir muy bien. ¿Te sentiste bien? Cómodo, sí, matecitos. Riquísimo. Ah, bueno, qué bueno, Gabriel. Mirá cómo nos bendice el mediodía. Cerramos la trinchera con un casi diluvio otra vez, ¿eh? Ahora nos vamos re contentos, Lidia. Sí, será hasta el sábado que viene. Nos vamos con esas canciones preciosas. Qué lindo. Nos despedimos así. Gracias. Hasta el sábado que viene. Mis ojos lindos, la mami. Y don Gigu, y sábado a Moscama, dice el santiagueño en quichua. Por supuesto, como buen quichuista, me despido siempre en quichua. Sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Sábado a Moscama. A Moscama, así es. Gracias, Gabriel Torres. Gracias. Por venir. Y este programa fue dedicado hoy para la memoria del tío Ricardo Maldonado. Hasta siempre, tío. Gracias, Sole Tuchilo, laburando con nosotros como cada mañana trincherada. ¿Y qué decimos al final? Sean felices, porque es lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Gigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore. Distinto.